¿Qué canción es más chévere? Ahora vamos a seguir con cuatro más canciones. Comenzamos con Sipo Trópico de Espantapájaros y seguimos con Pantipación de 7 millas por segundo, Can't Control by Solitude Endeavor y después Save Me by Suave. Thank you. De libertad. Thank you. solo por la calle caminando va. Con el frío, el hambre, la angustia y la soledad. Sin tener a quien amar, llegue que lo pueda aconsejar. Alguien que quiera escuchar sus penas y en la noche cobijar. Mendigando para obtener el pan. Llegada basurero con la suerte de algo encontrar. Rechazado por la inmunda sociedad. Criticándolo, burlándose y cuenta no se dan. Hermano, no todos los de la calle eligen su destino. Nadie te promete que habrá mañana en tu camino. Tu vida puede cambiar en un momento repentino. La historia de este hombre así vino. Más de 20 años desamparado. Nunca más vio a su familia y los recuerdos los ha olvidado. Entre copas perdido, mendiga su vida. Ha sido vencido casi al presidio. No es lo que ha decidido. Solo son las vueltas de la vida. Solo son las vueltas de la vida. Ja, así son. Ahora tenemos los anuncios de mayo. Mayo es el mes de la salud mental. La pandemia del coronavirus plantó muchos desafíos para las personas en todo el mundo. Hubo desafíos físicos para las personas que contrataron el virus COVID-19, pero hubo muchos desafíos mentales y emocionales para las personas que contrataron el virus y no contrataron el virus igual. En todo el mundo, las personas enfrentaron difíciles como sacar a sus hijos de la escuela y la pérdida de una casa, negocio o trabajo. Para muchos, lidiar con la soledad fue un gran problema, particularmente para los ancianos y las personas en comunidades rurales donde la infraestructura como la internet de banda ancha no estaba disponible. Por supuesto, muchos sufrieron la pérdida de uno ser querido. Durante el mes de mayo y todos los meses, recuerda que las personas que sufrieron problemas mentales y emocionales salen sufriendo en silencio. Es posible que no sepas cuándo Alguien está estresado, ansioso o deprimido. A menudo, los cuidadores que cuidan a los enfermos o ansiosos no tienen suficiente tiempo o energía para cuidar a ellos mismos. Si puede, tomarse un tiempo para ponerse al día con un amigo o familiar. Llama a alguien para preguntarle cómo estás. Una simple llamada telefónica puede marcar una gran diferencia para alguien en peligro. Extiende la mano, presta un hombro para llorar, un oído para escuchar, una mano para ayudar. Si necesitas ayuda, no temas pedirla. Las iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto tienen personal que pueden ayudar. El sitio web de su hospital local puede ser una fuente de recursos de salud mental. Además, en muchas ciudades puedes marcar 311 para obtener una lista de recursos de salud mental en su área. Si necesita atención inmediata en los Estados Unidos, puede llamar a la línea directa de versión del súbdito al 1-800-273-8255. Por último, recuerda que COVID-19 no ha desaparecido y está humando en lugares partes del mundo. Usa una máscara, continúa con la distancia social y manténgase a salvo. Cuídate y te veo en la próxima con Third Strike en español. Te voy a dejar con tres canciones. La primera, que se llama Inmigrante, de Emil McClough. La que sigue es Yo Soy by Triple Música. Y la última es Out of Darkness by Gizmo Barilla. Cuando ya no hay más sonrisas, cuando ya no vale más la vida, cuando no quedan más salidas, me toca escapar muy lejos, lejos de aquí. Cuando se murió la ilusión, se disolvió el perdón, cuando se nos olvidó nuestra razón, cuando se quebró nuestro interior. te vio. Sé que te han visto que tú andas conmigo. Y si te vieron no hay que andar escondidos, porque van a pensar mal de ti. Dime quién ha dicho que soy un pobre y tengo mal de amores, que me la paso rompiendo corazones. Nada es cierto, no soy así. Yo soy un alma de Dios, sincero en cosas de amor. Te digo la realidad, que solo a ti puedo amar. Yo soy un alma de Dios, en mí tú puedes confiar. Caricias fieles para ti, no te puedes resistir. Paso rompiendo corazones, nada es cierto, no soy así. Dime qué has soltado, piénsalo bien antes de elegir. Aparta todo lo de mi pasado, dime, ¿quieres seguir aquí? Yo soy un alma de Dios, sincero en cosas de amor. Te digo la realidad, que solo a ti puedo amar. Yo soy un alma de Dios, en mí tú puedes confiar. Caricias fieles para ti, no te puedes resistir. Thank you. darkness.